fui más honesto con ustedes que lo que fui con mi exnovia. Yo soy el que te recuerda cómo estamos de jodidos y que todos tus problemas pueden ser como los míos. Oye, yo soy todo lo que tú escondes, soy el que está para ti, dime cómo, cuándo y dónde. Oye, siempre digo lo que pienso, aquí no hay armas, yo me la juego inteligente. Siempre digo lo que pienso, con dos palabras puedo tumbarte un par de dientes. Siempre digo lo que pienso, cuando quiero decir algo lo digo de frente. Siempre digo lo que pienso. Hoy te va a conocer el mundo entero. Te voy a hacer famoso, pero por periquero. Alcalde drogadicto con cara de idiota. Ganarme esos Grammy fue como venirme en tu boca. Eres corrupto, tú lo sabes, yo no me chupo el dedo. Tienes cara de narcotraficante con miedo. Con el dinero de las regalías de esta canción, te prometo que te llevo a Cuba y te pago la rehabilitación. No me vengas a amenazar con la CIA. Yo también tengo amigos policías, amigos en México, Colombia y Venezuela, Cuba, Argentina, y hablo con ellos todos los días. Tengo amigos que te han visto capeando el perico, la coca, hueliendo, olfateando. Pa' que no digan que esto es un montaje, yo te invito a hacernos la prueba de dopaje. Muy bien, escuchábamos recién a Calle 13 con la canción Digo lo que pienso. Es un lindo grupo que hace algunos planteos verdaderamente interesantes. Estamos en La Banquina. Para quienes quieran comunicarse con nosotros pueden hacerlo al 4724-3269, 4724-3269. O pueden escucharnos también vía web en la página www.la1057.com.ar, www.la1057.com.ar, y también pueden enviarnos mails a labanquina@gmail.com. Repito, labanquina@gmail.com. Estamos hasta las 11, el programa se llama En La Banquina, estamos en la conducción Diego Vidal, que todavía no ha llegado, anda con unos problemitas de tránsito. Felipe Delarmes, que es quien les habla, y en la operación técnica Martín Celi. Son las 10 y 15 minutos. Vamos a leer algunas de las noticias que nos parecieron más importantes de lo que ocurrió en la semana. Primero todo, por supuesto, la salud de la presidenta, que le dieron el alta, finalmente no resultó ser cáncer lo que estaba padeciendo, y los nódulos que se habían registrado en la tiroides, y despertó también mucha polémica porque algunos diarios parecía que estaban lamentando que por el tono que ponían en sus publicaciones que no hubiera sido. Otra de las discusiones fuertes que se armó en la semana fue la salud del flaco Spinetta. El flaco se supo que está padeciendo cáncer y la editorial Perfil ha tenido la pésima idea de, sin su consentimiento, ir a fotografiarlo para mostrar que se encontraba en mal estado, muy, muy, muy flaco verdaderamente, muy, muy lastimado por la enfermedad. Y aparte de todo, esta semana se lo internó por un problema intestinal que no tenía nada que ver con el cáncer que está padeciendo, pero desde los medios se salió a criticar, creo que con bastante justicia, la desafortunada noticia, la foto, decisión de hacer esta jugarreta, de hacerlo salir a la calle, sacarle una foto de robo, como se suele decir, y publicarla y encima ponerse como que estuvieran del lado de él. Verdaderamente estamos tocando el límite de qué es lo éticamente correcto, qué es lo que corresponde. En un ratito vamos a hablar también sobre el tema de la crisis del Golfo, una nota que publicó Diego en Miradas al Sur de ayer, una nota muy interesante. Aumentó el subte, ¿sí? Otro de los temas importantes, más de un 125%, y el mismo día del decreto, Macri y Scioli jugaban un picadito en el que ganó el equipo del gobernador de la provincia. Al día siguiente, tanto Clarín como La Nación coincidían en sus tapas con la foto en la que parecía que Macri se lo estaba apoyando a Scioli, envuelto en una camiseta naranja, que es el color que usó durante la campaña por la reelección. Curiosamente, en paralelo con el amarillo de Macri, el rojo de Narváez, y que a ese, que aunque usted no lo recuerde, fue un millonario que ahora es diputado, aunque no ha dejado de ser dueño de varios medios, cosa que exige la Constitución. Pero bueno, todo esto nos llama la atención, nos preguntamos si es casualidad. Pero aparte de ese tema de la elección fotográfica, podría tener la intención de deslizar un mensaje de apresuradísima campaña, hay un tema sobre la potencial intención de empezar a plantearlos a los dos como quienes podrían pelear por la presidencia del 2015, ¿no? En las tribunas, jugando de amigas, las primeras damas Karina Rabolini y la presuntamente explotadora del gremio textil Juliana Aguada, con su EVA de garantía. Eso verdaderamente me indignó que esto de utilizar a los hijos como parte de la campaña presidencial. Luego abortada, sí, la campaña, no la beba. Recuerda que como parte de la campaña presidencial de Macri, en diciembre del 2010, Clarín, la revista del Corazón, reproducían la frase de Macri que advertía que iban a empezar a buscar un bebé, y que después los pseudoanalistas de imagen decían que iba a ser mejor a la imagen de un tipo que estaba siendo papá. ¿Sí? Como si fuera la primera vez, no la cuarta vez que estaba siendo papá, contra la imagen de una abuela que había perdido a su nieto y que además seguía de duelo por su marido. Verdaderamente tuvo una basura, verdaderamente insultante, bochornoso, denigrante. Igualmente, señores analistas, les cuento que no funcionó, que no salió así. Independientemente de eso, bueno, la mayoría de los intendentes de la provincia que habían pensado concurrir a este partido entre Macri y Scioli, al saber de la presencia de Macri, en clara señal política, se borraron, ¿sí? Supuestamente no hay una intencionalidad política detrás de todo esto, es lo que algunos han estado diciendo, pero sí habían invitado a todos los intendentes, y por supuesto, cuando supieron que estaba Macri y se dieron cuenta de la jugada que les estaba preparando, se borraron. El vicegobernador quedó solo. El vicegobernador Gabriel Mariotto advirtió que Macri no tiene cintura y Daniel está fuera de tiempo y de distancia. No están para jugar en primera, ironizó el vicegobernador Gabriel Mariotto minutos después de que finalizara el partido de fútbol entre su compañero de fórmula Daniel Scioli y el jefe de gobierno porteño Mauricio Macri. Una vez más, recurriendo al tono irónico, Mariotto le envió un claro mensaje al gobernador, reprobando públicamente la actividad en la que participó mientras la presidenta Cristina Fernández estaba internada. Las diferencias entre Scioli y Mariotto, que se hicieron públicas tras los incidentes en la legislatura entre la policía bonaerense y la Cámpora, recordemos que esto ocurrió apenas el día de la Asunción, el mismo día de la Asunción, se acentúan entonces. Y no tiene ninguna explicación válida al mostrarse con Macri, le dijo Mariotto. Para marcar aún más las diferencias, Mariotto se reunió con el vicepresidente a cargo del Ejecutivo, Amado Boudou. Mientras Scioli encabezaba un acto con deportistas, él se mostró concentrado en la gestión y como interlocutor del gobierno nacional. El encuentro con Boudou fue en lo formal, para conversar sobre la grave sequía que afecta a la provincia de Buenos Aires. Según la información oficial, Boudou recibió en su despacho a Mariotto con el fin de tener un panorama del grado de impacto que está teniendo en la provincia de Buenos Aires la falta de lluvias. Pero poco se sabe sobre qué medidas propuso Mariotto para ayudar a los productores agropecuarios. El análisis estuvo como base un informe del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, del INTA, que participó, que anticipó las precipitaciones para la próxima semana. Bueno, llegó Diego. ¿Cómo estás, Diego? Buen día. Bien. Partidito temprano con Chuli. Hijo Macri, la revancha fue. Claro. No, en realidad era para explicarle a Macri que esa cosa redonda, blanca que andaba por el piso era una pelota y ahí la tenía que agarrar alguna vez. Quisimos hacer un mano a mano con el gobernador y no se pudo. Vos decís que Macri no se quiso hacer cargo que tenían la pelota. Macri no alcanza ninguna pelota y esto de colgarse atrás de Scioli. Para colmo, ese partido se hizo después de que el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires hiciera cargo, hubiera participado del traspaso de los subtes, sí, claro, de parte del gobierno nacional, y hubiera anunciado esa barbaridad. Arrancamos contando eso, que se había aumentado del aumento, más del 125%, sí. El 127%. Subte, es una señal impresionante. Claro, pero además que hay que aclarar, y vale, ¿no?, la pena aclararlo, que los subtes durante un año van a seguir recibiendo el 50% de subsidio del Estado Nacional, que son unos 360 millones de pesos. La otra parte debía ponerle a la Ciudad de Buenos Aires, que tiene un presupuesto de más de 3.000 millones de pesos anuales, es el segundo presupuesto del país. Pero no solamente no lo va a hacer, sino que con este aumento se garantiza cubrir esos casi 400 millones de pesos que debería poner, y le queda un excedente de 200 millones de pesos a favor. O sea, ¿qué va a hacer con eso? Hay algo que a mí, por lo menos, me despierta curiosidad, ¿no? Es, desde que asumió Macri, una de las cosas que ha hecho es aumentar el ABL, aumentar distintos tipos de impuestos, aumentar ahora el subte, pero al mismo tiempo se aumentó, por supuesto, su sueldo. ¿Sí? Y bueno, ahora tiene una criatura que mantener, entonces claro, no es tan fácil. Pero a él no le dan asignación. Subejecutó educación, subejecutó vivienda, subejecutó. Pero estamos hablando de, no es que subejecutó 98%. Contrariamente, la Policía Metropolitana vive ejecutando personas, ¿no? Como el Parque Indoamericano en diciembre del 2010. Y bueno, la verdad que lo de Macri como regalito de Reyes es bastante mal gusto. Sí, claro. Sobre todo para los usuarios del subte, en donde la mayoría son laburantes. Uh-huh. Que no toman el subte para pasear. Nadie toma el subte para pasear. Todo el mundo lo usa para irse a su trabajo, o volverse de su trabajo, trasladarse durante las gestiones laborales que tiene que hacer en la Ciudad de Buenos Aires. Así que me parece que ese es un ataque. Es un ataque de clase, ¿no? Ya creo que Mauricio Macri demuestra que él está dispuesto a gobernar para una sola clase social y el resto que se joda. Y no en vano su referente regional es Piñera. Él mismo lo ha dicho, lo ha recibido acá como un platillo. Y vemos lo que está haciendo Piñera en, sí, claro, en Chile. De hecho, ¿no? Sí, bueno, entonces, vamos a hablar después. Ese, más tarde, ese es el reflejo de qué haría en caso de gobernar el país. Sí, pero Macri, a mí, ¿no?, me preocupa esta cosa de, primero de todo, de Scioli prestándose. No se presta, se alquila. Scioli prestándose, digo, a esta reunión con Macri como para empezar a plantear que la disputa va a estar entre ellos dos en el 2015. Marca la cancha. Me parece que se están adelantando mucho. Me parece que todavía no pasó el 2013. Me parece que... Es la vieja política, ¿no? Donde todavía no asumen los cargos y ya están planificando qué van a hacer en la próxima elección. ¿Pero para qué? Pero porque piensan, ellos piensan de esa manera y la sociedad compone... ¿Para qué quieren estar en el gobierno? No, yo sé, obvio, sabemos todo para qué quieren estar en el gobierno. Pero no terminan de entender estos muchachos, esta gente, de que las cosas cambiaron. Cambió la percepción del pueblo, de la gente común, sobre la política, sobre los medios. O sea, me parece que tienen que darse cuenta de ello. Y eso también pasa dentro del gobierno nacional, ¿no? Que todavía hay algunos dirigentes, algunos funcionarios que piensan de esa manera, como en este caso Scioli, y que no se dan cuenta de que, bueno, hoy están ahí, mañana los cepillan de un plumazo. De hecho, Scioli debería acordarse que la presidenta Fernández Kirchner sacó más que él como presidenta en la elección en la provincia de Buenos Aires. Pero aparte es, sacó un 65%, claro, pero sacó un 65% contra el 50 y pico de él. Y otra cosa que no tiene que pasar desapercibido, porque también en estos días, en una entrevista en Perfil a Francisco de Narváez, el ex candidato. Sí, el millonario que tiene todavía. Sí, el colombiano es candidato a gobernador. Este, sí, uno que tiene mucho medio de comunicación, que no debería tener, no debería para ser el dueño para de América, ser diputado. Sí. Sí. Bueno, salió a apoyar a Scioli, que era el único que tenía espalda para poder presentarse en el 2015. O sea, ya se está colgando él con alguna boleta de candidato a gobernador, obviamente. Sí, de la otra mano. Yo no sé por qué está tan loco por querer gobernar la provincia de Buenos Aires. Querrá hacer un remedio que es Medellín, Cali, ¿no? Sí. Bueno, curiosamente la respuesta de Scioli a todo este tipo de presiones fue: me rompe las pelotas dar explicaciones. Bueno. Señor. Ya que no puedo romper la que estaban jugando. Igual, señor gobernador, tiene que dar explicaciones. Hay que explicarle a Scioli. Había muchos intendentes de la provincia de Buenos Aires invitados al partido de este fútbol. Que cuando se enteraron que iba Macri, de golpe les surgieron a todos necesidades, asuntos pendientes. Es como para, digo, tiene que quedarle un poco, tiene que quedarle un poco claro que, perdón, la política es esto aparte. Yo lo estoy viendo, usted le dio un ataque al comunismo esta mañana porque la remera que está puesta. Vengo con la remera del Che. Claro, escuchando la gente, si viera la remera que tiene puesta, se da cuenta por qué estamos hablando de ese tema. Bueno, pero es así. Vamos. Bueno, y entramos en el año 45 del asesinato del Che en Bolivia, así que uh-huh. Vamos a hablar mucho durante vamos este a año. Hacerle. Sí, totalmente. Vamos a hacer todos los homenajes que podamos. Para el tireto, para cambiar el tema, pues ya me tienen tan podridos estos dos, Scioli, Mariotto no. Mariotto me preocupa que no salga con más contundencia, bueno, pero bueno. Mariotto creo que es el que está proponiendo la mayor resistencia a la propuesta de Scioli dentro de o sea, está obligando a que dentro del gobierno provincial haya una propuesta nacional. Sí, obvio. Digo, y la verdad que no es fácil tampoco, no es bailar con la más linda, digamos. No. Igualmente, digo, cuando comentábamos esto del Che, vamos a ir hablando durante el año sobre qué fue el Che, porque hay mucha gente que verdaderamente conoce la imagen porque se ha hecho muy popular, está en muchos lados, pero no tiene un grado de conocimiento profundo de lo que fue la mirada importantísima para, desde el punto de vista que se quiera, desde el punto sociológico, desde el punto de vista filosófico, desde el punto de vista social. No, desde el punto de vista político, ideológico. Desde el punto de vista político. El Che fue un estadista, fue un ideólogo, fue poeta también. Totalmente, bueno. Muchas cosas que no se conocen. Un verdadero gran conductor político y bueno. Por eso vamos a hablar también sobre eso durante todo lo que sea el 2012. En un ratito más vamos a tratar de comunicarnos con Néstor Segovia, que es uno de los delegados de Metro, para hablar justamente sobre el tema del tarifazo. Vamos a recorrer algunas de las noticias que nos quedan todavía para ver. Hay muchísimo. Bueno, una de las noticias que siguió conmoviendo al mundo político esta semana fue el tema del asesinato del gobernador Soria. Y cómo será el destino que vuelve a cumplirse la ley del que a hierro mata, a hierro muere, ¿no? Sin embargo, bueno, diríamos que aunque no fuera por justicia divina, trae como daños colaterales algunas consecuencias políticas importantes. Así todo, el senador Miguel Ángel Pichetto ratificó el apoyo del PJ al nuevo gobernador rionegrino. Según informó Telam, el legislador kirchnerista dijo que el fallecimiento del mandatario, quien murió tras recibir un disparo durante los festejos de Año Nuevo, mientras se encontraba con su familia y por la cual están culpando a su esposa. Que extrañamente está en libertad mientras sí. Se consustancia la causa, que no pasa en otras. Bueno, Pichetto, situaciones similares, ¿no? Pichetto, una de las cosas que hizo fue un hecho que conmocionó por la tragedia que significó a nivel familiar, político, institucional e incluso partidario. Su muerte trae aparejado un vacío importante y, por qué no, la asunción de un vicegobernador que proviene de otro partido que, si bien integró la alianza, no es de nuestras propias filas. Añadió en alusión a la pertenencia de Huertilnek, alguna vez lo voy a aprender a pronunciar, del Frente Grande. De todas formas, destacó la madurez del peronismo, del conjunto de su dirigencia, de legisladores e intendentes, para aceptar con realismo lo que manda la Constitución, que define claramente que es el vicegobernador el que debe seguir gobernando. En este sentido, en menos de 48 horas, el peronismo resolvió la crisis. También, entre otras cosas, dice, con respecto a su provincia, Pichetto señaló que a Río Negro hay que ponerle en marcha y puntualizó: debemos concentrarnos en el proyecto petrolero y la propuesta minera con sustentabilidad ambiental, porque no vamos a destruir el medio ambiente. En ese sentido, aclaró que no habrá minería en tanto no haya sustento ambiental. Es un tema bastante importante, porque verdaderamente no se puede permitir que se contamine el suelo. Y hay que revisar también todo lo que tiene que ver con la cuestión minera, sobre los contratos, sobre cómo se devuelve el dinero, sobre cuáles son los reintegros que reciben este tipo de mineras y cuáles son las explotaciones que se permiten hacer. Digo, si verdaderamente es una explotación minera o si es directamente demolamos la montaña, hagamos un hueco y envenenemos el agua. Tema sí, fuerte. Es un temazo y hay que hablarlo en algún momento muy sí. bien hablado con gente que sepa del tema, y no solamente eso, sino también con algunas alternativas energéticas que se están empezando a desarrollar en el planeta y que no son tampoco muy halagüeñas en sus formas extractivas, como es el petróleo de esquisto, que es atrás de lo cual está ahora Estados Unidos también, para abastecerte por propias fuentes de petróleo, no, el gas de esquisto. Mientras tanto sigue buscando cómo invadir y, sí, claro. y estarán buscando armas químicas también, hacerse de países que tengan ese tipo de recursos tradicionales, ¿no? Sí, sí. Así que hay que estar atento y vamos a tocar en algún momento bien el tema, porque está bueno hablarlo, ¿no? Porque si no parece que todo es la política doméstica y lo que pasa alrededor del mundo no nos toca, ¿no? Sí, claro, bueno, justamente sobre eso había planteado al principio, que habías hecho una muy buena nota, presentaste en el día de ayer una muy buena nota, crisis en el Golfo Pérsico en Miradas al Sur. ¿Por qué no nos contás un poquito a la audiencia de qué se trata y cuáles son los...? No, bueno, el tema básico es que Estados Unidos está armando una nueva estrategia global y a nivel militar que reemplaza... Sí, me parece que es Obama. No te vamos a dar bola, Obama. No es por una cuestión de racismo, sino porque no tenés las pelotas llenas con las cosas que estás haciendo. Y no olvidemos que justamente el presidente de Estados Unidos está inmerso en la campaña por su reelección y ha hecho propio el discurso de los republicanos y la práctica de los gobiernos republicanos, en la que tarde o temprano, o más temprano que tarde, suelen caer los gobiernos demócratas también, que son las intervenciones militares, invasiones y demás. De hecho, cuando Obama asume, él presentó un nuevo... una nueva estrategia de relación con el mundo que llamó el Smart Power, que era el poder inteligente, por el cual ellos iban a priorizar... Me estoy riendo porque intentaron hacer ver que lo estaban usando durante el golpe en Honduras, cuando derrocaron a Zelaya, que ahí fue un golpe de los más tradicionales que conocemos en América Latina, con apoyo de la Embajada de Estados Unidos. Sí, o sea que totalmente. Lo del Smart Power, el poder inteligente quedó de lado, más si vemos quiénes eran los que derrocaron a Zelaya, ¿no? Por lo inteligente, digo. Sí. Bueno, retomo. Esta teoría de More Power era de agotar instancias negociadoras, diplomáticas, para convencer a los países del mundo que estuvieran renuentes a reconocer el poder unipolar en manos de los Estados Unidos. Recordemos que eso es lo que se empezó a dibujar luego de la caída de la Unión Soviética en el año 89, y de ahí para acá, con esa historia, el fin de la historia, y valga redundancia, los yanquis fueron variando durante los gobiernos, sobre todo republicanos, como en el caso del hijo de Bush, con esa guerra al terrorismo, que fue una guerra al mundo entero, sobre todo aquellos que no piensan como Estados Unidos. Y Obama intentó darle al comienzo de su gobierno una vuelta de tuerca, siempre dejando alternativa militar detrás, ¿no es cierto? O sea, pero si no funciona el Smart Power, no funciona la palabra. Con las cosas que había dicho. Claro, no. Más no allá de Guantánamo. No cerró Guantánamo, no salió de Irak cuando tenía que salir, salió ahora. Ahora todas esas tropas de Irak empieza a reacomodarla en esa zona de Medio Oriente, sobre todo para. Cercar de alguna manera a Irán, ¿no? Con ese cuentito del desarrollo nuclear de Irán. Digo, como si Estados Unidos no tuviera armas nucleares, como si Francia, como si Israel, sobre todo, que está en el área, no tuvieran bombas atómicas, digo. Es bastante hipócrita eso, ¿no? Sí, claro. Pero, sin embargo, Irán continúa sosteniendo que su desarrollo nuclear es para abastecimiento energético. Puede ser que sí, puede ser que no. Nosotros no lo podemos... confirmar, pero tampoco podemos avalar que Estados Unidos intente marcar la cancha de ahí. Pero hay noble intención esto, no solamente sacar del medio a Irán como eje de influencia en el área de Medio Oriente, por lo cual quedaría muy solo Israel, que es el principal aliado de Estados Unidos ahí, además de los países, de algunos países de la Liga Árabe, sobre todo los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudí, que responden al norteamericano. Pero bueno, ahí es una zona donde se encuentra un gran porcentaje del petróleo del mundo y el 50% del gas mundial. O sea que la intención, obviamente, de Estados Unidos no solamente sacar del contexto regional de Oriente Medio a Irán, sino apropiarse de esa riqueza energética. Pero además también es marcarle la cancha, como dije antes, pero esta vez está a China y a Rusia. Claro. Que justamente los rusos y los chinos acaban de aliar o confirmar una alianza que históricamente había tenido sus traspiés desde este comienzo de casi de la Revolución Rusa, ¿no? Sí, claro. Hay un tema también que me preocupa y es permanentemente la... Afortunadamente, desde hace unos años ha tenido Estados Unidos tantos quilombos y tantos quilombos en Europa que ha sacado la mirada de América Latina. Y un poco creo que también por eso y porque se ha sabido aprovechar el momento histórico que estamos viviendo entre los presidentes latinoamericanos, que ha habido un gran crecimiento. Uh-huh. Ahora, acaban de echar a la embajadora de Venezuela en Estados Unidos, argumentando o disfrazando, yo creo que verdaderamente inventando, porque creo que hay una maniobra detrás, argumentando cierta relación con gente de Irán. ¿Cómo lo ves? ¿Qué? Bueno, pero eso es una movida clásica de Estados Unidos, porque para Estados Unidos, América Latina, si bien, como decís vos, quedó un poco relegada en sus intereses estratégicos, nunca quedó abandonada. Para ellos, claro, sigue siendo su patio trasero. Y el principal escollo que tienen hoy en día es Venezuela. Sí, claro. Porque además Venezuela aporta el 6% del petróleo que consume Estados Unidos a nivel mundial. Estados Unidos tiene que importar mucho petróleo porque no puede autoabastecerse por su desarrollo. Sí, claro, y antes de Chávez recordemos que Venezuela proveía casi gratuitamente el petróleo para que asfalten las calles de Nueva York, por ejemplo. No, seguro, ahora lo hace, pero con la para suministrar combustible para la calefacción de los sectores más postergados de algunas ciudades de Estados Unidos. Uh-huh. O sea, ahora para los pobres de Estados Unidos, ahora ya no es para... Pero igualmente Venezuela sigue haciendo negocio con Estados Unidos porque también Venezuela económicamente le sirve. Lo que pasa es que el control de ese negocio está en manos de un sector político de Venezuela, que en este caso es el chavismo o la revolución bolivariana, que maneja de otra manera los intereses, sí, petroleros, claro, con un interés más nacional, no corporativo. Pero el caso, bueno, de esto que me estás diciendo vos, de la expulsión de la embajadora, tiene que ver también, casualidad, del comienzo hoy de la visita por la América Latina, una gira que va a hacer a Mahmoud Ahmadinejad, el presidente iraní, uh-huh, en busca también de mayor respaldo a nivel internacional, sobre todo de esta parte del globo, ante la posibilidad de una guerra inminente con Estados Unidos, que ya ha desplegado la quinta flota, esa flota la más grande, sí, claro, e importante que tiene la marina norteamericana, en el estrecho de Hormuz, ¿no? A través de Yumut, por hacer un control del Golfo Pérsico, por donde pasan 17 millones de barriles diarios de petróleo, que abastecen a gran parte de la economía mundial de los países centrales de Europa y Estados Unidos. Con esto también Estados Unidos ha buscado el apoyo de Europa. Europa, que Francia tenía la voz cantante, como lo hizo durante la invasión a Libia, como fue la voz de Estados Unidos en Europa, pidiendo sanciones más severas y el embargo de los embarques petroleros, uh-huh, o sea, romper cualquier tipo de negocio de compra de petróleo a Irán. Sin embargo, la mayoría de los países de Europa dijeron que sí, pero durante 3 meses vamos a esperar, claro, porque sus economías dependen justamente de ese petróleo. Uh-huh. O sea, que estarían cavándose la fosa a sí mismos. Estados Unidos le importa, repito, lo que le pasa a Europa, no, mientras claro. Ellos puedan avanzar y mantener un control en los lados. Y lo de Venezuela tiene que ver porque, bueno, el primer país que visita a Maniyayat es Venezuela. Sí, o claro. Está reunido con Chávez. De ahí se va a la asunción del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega. Uh-huh. Va a Cuba también, y su último país va a ser Ecuador, donde se reunía con Correa. Dos países que justamente conforman también la alianza bolivariana, la ALBA, uh-huh. Alternativa Bolivariana para los pueblos de América, que es el ALBA, que además tienen ellos su propio acuerdo petrolero, se llama Petrocaribe, por el cual se abastecen entre ellos mismos, tienen un negocio propio y con otros precios. Esto me hace recordar un poco el CAME en la época de la Unión Soviética, donde los uh-huh. precios del combustible, bueno, por lo cual durante muchos años Cuba subsistió porque vendía el azúcar al mismo precio que el petróleo, recibía lo mismo de petróleo que de azúcar de parte de la Unión Soviética. Bueno, en este caso es algún mecanismo similar, ¿no? Y justamente estos países todos están en el ALBA y en Petrocaribe, pero además Tigrán tiene una industria petrolera, sobre todo en insumos para la extracción y procesamiento del petróleo, muy avanzada, uh-huh. Con lo cual a todos estos países les sirve lo que puedan adquirir en Irán para no tener que comprarlo en Estados Unidos, porque Venezuela sigue gastando muchos millones de dólares, miles de millones de dólares en Estados Unidos para comprar insumos para su industria. Uh-huh. ¿No? Y eso de alguna manera tienen que romperlo, y eso es lo que Estados Unidos también está tratando de evitar, ¿no? Y esta medida de echar a la embajada de Venezuela, y bueno, supongo que Chávez en algún momento le dará un boleo al el tuje, debería... el embajador de Estados Unidos. Sí, yo creo que hay algunas. Se cruzará sin avión. Digo, ¿qué pasaría si, así como en su momento, Uruguay planteó no recibir a ningún buque británico? Y atrás de eso se plegó toda Latinoamérica, uh-huh. ¿sí? O si como en algún momento Lula, cuando Estados Unidos planteó controles más severos para los visitantes a Estados Unidos, que provinieran de Latinoamérica, que tenían, los separaban de la fila, vos sos latinoamericano, bueno, vení más acá, perros. Toda la bola, bueno, que Lula le respondió de la misma manera, haciendo lo mismo con todos los turistas norteamericanos que llegaban a Brasil. Entonces, vos sos norteamericano, te vamos a hacer padecer lo mismo que nos hacen padecer ustedes allá. Digo, ¿qué pasaría si hiciéramos exactamente lo mismo? Digo. Sí, bueno, nos bombardearían inmediatamente, ¿no? Digamos, no creo. Y la posición de hoy, digo, la política de Inglaterra no es la misma que la de Estados Unidos. Pero igualmente. No, digo, pero nos echan. Le echan a Venezuela a su embajador. Señor, listo, el embajador norteamericano de Venezuela deberá irse y deberemos decirle a todos los embajadores norteamericanos, señores, atenti porque vayan preparando las valijas. No, sí, digo, sería lo ideal. Bloque, verdaderamente, sería lo ideal. Realmente y entendernos sería verdaderamente como una patria grande. Sí, pero yo en esto lo único que siento es por la realidad, que hay matices muy diferentes entre los países, aún aquellos que políticamente tienen muchas cosas en común, y no es lo mismo la Venezuela de Chávez que la Uruguay de Mujica, ni el Brasil seguro. De Rousseff, ni capaz que sí, bueno, Ecuador, Bolivia, pero... Pero sería una buena señal para el mundo. Obviamente que Piñera y Santos no harían exactamente lo mismo que lo demás, si ya estaría roto de algún lado la alianza regional para hacer este tipo de medidas. Lo que sí... Podrían hacer una protesta, sobre todo desde la CELAC, que eso es otra cosa que no le perdonan los Estados Unidos a Chávez, haber sido el impulsor y el referente, ¿no? Y, uh-huh. el eje convocante de la comunidad de Estados latinoamericanos y caribeños, que hace peligrar de alguna manera o deja en evidencia el papel de la OEA en todos estos años en América Latina, que terminó siendo un burdo teatro de Estados Unidos, porque siempre sirvió a los intereses de Estados Unidos y no de América Latina. Y la CELAC justamente deja fuera a Estados Unidos y Canadá, ¿no? Y eso no se lo perdonan. Entonces, estas medidas todo tienen que ver. Y ya había ha habido unas declaraciones muy poco felices, como son casi todas las de los presidentes de Estados Unidos con respecto a América Latina, de Obama con respecto a Venezuela. Ahora se cayó hace poco toda una parodia que se había armado por parte de los grupos extremistas cubano-americanos de Miami, que habían dicho que Chávez le había cedido la isla Margarita a Irán para que se entrenaran iraníes ahí, lo cual yo me quiero ir a entrenar a Isla Margarita si es posible, yo no tengo ningún problema, levanto la mano, acá estoy, presidente Chávez, cuando quiera voy, me calzo la zunga y voy a entrenarme en Isla Margarita. Y que también Nicaragua había prestado el territorio, porque así de a poco se iban infiltrando, como si no hubiera musulmanes en Estados Unidos, ¿no? No había ya iraníes infiltrados en Estados Unidos, ¿no? Entonces toda esa payasada forma parte de buscar generar en la opinión pública internacional un temor, ¿no? Al enemigo terrorífico, que como claro, no está ya la Unión Soviética, son todos estos. Claro, siempre se hace falta uno, ¿no? Sí, claro. El lobo feroz siempre está en un lado. Cuando no es Irak, con su propio monstruito que crearon, que fue Saddam Hussein, que justamente fue para generarle problemas a la revolución islámica de los ayatolás en Irán. Cuando no sirvió, fueron, lo voltearon, lo ahorcaron, hicieron pelota al país, porque Irak está 10 o 20 veces, creo que me quedo corto, peor que cuando estaba Hussein. Totalmente. ¿No? Pero encima, esto volviendo a lo que habíamos empezado a hablar de la nota mía, que yo no lo pongo porque es una cuestión de espacio y por ahí hace falta aclararlo más. Siempre los... sobre todo los países árabes o con gran influencia islámica se han dividido en dos sectores muy fuertes, que son los sunitas y los chiitas. Los sunitas son más vamos a buscar un término occidental, más laico, ¿no? El partido Baas, el más fuerte de Irak, al que pertenecía Saddam Hussein, es sunita. Y el obviamente al que pertenecen los ayatolás, el sector de los ayatolás y en Irán, son chiitas, pero también los chiitas están repartidos por todo el resto de países, por Irak, Kuwait. Y hoy en el gobierno en Irak la mayoría es chiita, o sea que hay una gran influencia iraní a pesar de ser un gobierno títere de Estados Unidos, ¿no? Por eso hace poco liquidaron a uno de los miembros del gobierno en un atentado en Irak. Me imagino de dónde vino el atentado, ¿no? La bomba. Bueno, esto es un poco el panorama. Hay un tema complicado. Yo creo que habría que seguirlo. Lo que pase ahí marcará también lo que va a pasar acá, seguro. Lo que va a pasar acá y en el resto del mundo. Porque sí, ahora desplazó Estados Unidos gran parte de submarinos, infantes y buques de la Armada hacia el mar de China, ¿no? Y va a reubicar tropas también en la base que tiene en Australia con el fin de generarle algún problemita a China en lo que es su desarrollo económico, porque recordemos que China está a punto, si ya no lo es, de ser la principal potencia económica mundial, y Estados Unidos está tratando de complicarle ese crecimiento a los chinos, que ya está en unos años a punto de superar a Estados Unidos en el consumo de combustible para su desarrollo económico. Entonces, es un tema también, y el otro tema es lo que pasa en Rusia, de estas protestas y reclamos después de las elecciones que ganó Putin, que ya el premier ruso acusó a los Estados Unidos de haber estado atrás. De hecho, Hillary Clinton salió a apoyar esa movida. Gorbachov, que creo que el principal agente de Estados Unidos en Rusia ha sido Gorbachov toda la vida, también salió a apoyar esas manifestaciones. O sea, toda una movida para recrear un poco lo que ha pasado en Libia, lo que está pasando en Siria también, ¿no? Sí, bueno. Una de las cosas que históricamente se ha encargado Estados Unidos, hablábamos recién esto de encontrar un enemigo, un tipo malo, un lobo feroz, y ha utilizado también el cine para eso. Recuerdo, por ejemplo, no es casualidad, cuando empezó toda esta serie de películas sobre invasiones extraterrestres, no es casualidad que los que invadían, venían a invadir la Tierra, primero que todo invadían por Estados Unidos, invadir la Tierra era invadir Estados Unidos, y venían del planeta rojo, venían de Marte, eran los marcianos, el planeta rojo, no sé si le suena el sucio trapo rojo, y esto para hablar... Biolcati había sí, dicho claro. Eso también. Biolcati dijo eso. Y justamente para hablar de cine y política. Estamos conectados con Gabriel Condrón, que es el director, nuestro columnista estrella por un lazo directo. Nuestro corresponsal junto a las olas del mar, sucundum, sucundum. Sí, también eso. ¿Cómo estás, Gabriel? Hola, buen día, ¿cómo les va? Bien, muy bien, bien, bien. Correte que viene una ola, dale. Ahí está, dale, casi te mojas, mira. ¿Cómo la estás pasando bien, ahí en Gesell? Está bueno, Villa Gesell. Estuve haciendo una recorrida el fin de semana, fui a ver teatro. Fui a ver Laburo de Negros, de Fontana Rosa, con Claudio Risi, muy lindo. Bien. La verdad que Fontana Rosa tiene unos textos en sus cuentos maravillosos, que hablan de todo esto que hablamos nosotros, ¿no? De alguna manera. Sí, claro. También está Alfredo Casero, China Zorrilla, ahora viene Cordera, Baglietto, Vitale, y hay una linda movida de artistas callejeros, y anoche me encontré con una situación muy muy graciosa, muy grotesca, que quería compartirla con ustedes. Dale. Es hay muchísima gente en el centro, y el artista callejero es un tipo que inevitablemente te hace reír y te hace pasarla muy bien, pero son laburantes. Entonces justo estaba llegando de un espectáculo a otro, porque están muy cerquitas entre uno del otro, y este estaba terminando, y cuando estaba terminando automáticamente toda la gente se iba, y el chico que había actuado lo seguía y le decía: señor, estaba con la gorra, ¿no? Señor, usted vio el espectáculo desde el principio. Y quería marcar estas pequeñas situaciones que por ahí nosotros como cineastas observamos. Sí. El tipo que va a ver el espectáculo callejero y no quiere pagar, no quiere dejar ni dos pesos para el artista, estaba con el nieto, ¿sí? y el payaso lo seguía, como para decirle: deme algo, ¿no? Sí, claro, es una falta de conciencia espeluznante, porque verdaderamente esa persona por ahí no tiene problema en ir y pagar 15 pesos una revista pedorra que le va a servir para ojearla, no le va a dejar nada de contenido, no le va a entretener más de un ratito en forma individual, y de esta forma pudo compartir sin ningún tipo de presión de cuál es el precio que puede o que deba pagar, poder compartir algo con su hijo, nieto o quien fuera, o solo. Me pareció interesante, te digo, que la mayoría de los que estaban ahí trataban de irse sin pagar. Y me pareció interesante, digo, no hace falta si uno está de vacaciones y como decís vos, si no solo se gasta 15 pesos, sino que por ahí se gasta 300 en una cena, o 5 o 6 mil en el alquiler, o qué sé yo. Totalmente, no puede dejarle ni 5 pesos a ni 2 pesos, algo. Dos pesos, exactamente, y hay gente que también saca 10 centavos, ¿viste? Y me parece que esta es la batalla cultural que tenemos que dar, que no solo está en el cine, está en cada pequeña cosa que desvaloriza nuestro trabajo, porque la misma situación viví esta semana con un peso un dólar que se vendió a Telefe Internacional, y me pagan $1,000 en 6 cuotas, y quería decirlo. Con razón, bueno, te vas a Gesell. Yo no la quise vender, Diego. Y me llamó Pascual Condito de Primer Plano y me dijo: mira, Gabriel, no te va a hacer bien no venderla. Digo: pero Pascual, a mí $1,000 no me va a cambiar la economía, y yo la película no la hice con ese sentido, tampoco quiero sacarle un millón. Pero me parece que el problema más grave es que la película llevó 9 años, salió $200,000 hacerla, que a mí me los dio el Estado. Y ahora que en Telefe hacían cola para hablar mal de la película, no pueden pagar eso. Me dicen: ¿sabes qué pasa? Vendí 20 películas, un paquete de 20 películas. Y por el cine argentino pagan eso. Y encima, están acostumbrados a pagar eso. Encima vos te la van a pagar a un peso, un dólar, te van a dar 1,000 mangos nada más. No, pero quería que lo sepan, porque por ahí no se sabe, viste que estas cosas no se dicen. No se sabe, no se habla eso. No se habla, entonces por ahí digo, bueno, quería compartirlo con los chicos en la radio, porque dicen: ¿cuánto vendés en la película? Che, viste, todo el mundo como... Claro, habría que preguntarle a Telefe Internacional, ¿cuánto paga por una película pedorra? Te conviene volverte mantero y poner a vender la copia de la película en la calle Florida, mientras no te raje Macri. Pero te conviene más vender, si querés hacer plata, vender la película en la calle y te va a salir más, te va a rendir más que vendésela a una más allá de la monopolio de esto. Es el tema este de cuánto vale la cultura, cuánto vale lo que hacemos nosotros, cuánto vale lo que verdaderamente Somos, porque en definitiva esa película habla de nosotros y es eso. Es... Pero más allá de esta película en sí. Sí, sí, pero todas las películas que se hacen en este país. Pero es claro, esa cosa que habla de nosotros. No es la película mía, es que supieran el... Porque me llamo, o sea, Pascual me manda un mail y me dice: Gabriel, se vendió la película a Telefe Internacional, clarito, $1,000 a pagar en 6 cuotas por 3 pasadas en 2 años. Así tal cual vino el mail. Pero es independientemente de esta película, porque también tiene que ver con el tipo este que se quedó viendo todo el espectáculo y no puso ni siquiera un mango y se fue antes de que se terminara. Digo, si el espectáculo no le gustaba, se iba a los 5 minutos, no se quedó a ver, se quedaba a ver todo el espectáculo y se iba antes de pagar. Digo, es cuánto nosotros ponemos para algo que sabemos que nos hace bien, que nos sirve, que reivindica nuestros valores, que es esto que venimos hablando de Jaureche desde hace muchísimo tiempo. Digo, es esto que tiene que ver con cuánto vale lo que para nosotros es lo nuestro. ¿Sí? Sí, y aparte, ustedes saben, viene un yanqui pedorro a dar un espectáculo y le cobran $300 la entrada. Perdón, ¿cuánto se pagó por Rambo 26 en Telefe Internacional? Bueno, calcular que valen de $60,000 para arriba. ¿Cuánto paga una publicidad, cuando lo hemos criticado acá, cuánto paga el gobierno norteamericano a través de subsidios o lo que quieras, los mega emprendimientos norteamericanos de películas? Por ejemplo, por una publicidad en Nicolás Repetto, 25 lucas. 25 lucas es lo que estaba por decir yo. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Por qué? O cuánto cobra el canal de publicidad, o cuánto cobra de abonados Telefe Internacional en esa hora y media que está pasando la... ¿Por qué permitimos esta diferencia? ¿Por qué nosotros la permitimos como sociedad? No estoy hablando solamente de la gente de Telefe, estoy diciendo también el tipo que está viendo un espectáculo callejero y no aporta un mango y le está enseñando al nieto o al hijo, qué sé yo qué era, que hay que borrarse antes de ir a pagar, porque no vale nada, porque si es gratis no vale. Y ese tipo de cosas no es así, digo. Bueno, yo voy a hacerte otro ejemplo. Hace un tiempo atrás, me escribe Livorio Noval, que es uno de los fotógrafos históricos de la Revolución Cubana y fotógrafo personal del Che y de Fidel, porque lo habían contactado de una productora aquí argentina, que creo, no sé si era la de Gastón Pauls, una de esas productoras, que le estaban pidiendo algunas fotos para un documental que iban a hacer sobre Che o sobre el Che, creo. Y entonces me pedía que le manejara yo, porque él no conocía esos temas, obviamente. Tampoco está habituado a andar vendiendo su foto. Tienen otra concepción también los fotógrafos cubanos, sobre todo estos hombres, ya hombres grandes que se han curtido en la revolución, sobre su trabajo, ¿no? Muchas veces hicimos el trabajo porque lo teníamos que hacer. Entonces, sencillamente lo tienen muy claro. Cuando yo consulto, la gente me manda una copia del contrato y era para un trabajo para Fox. Y justamente para Fox, ¿no? Y le ofrecían un contrato de cesión gratuita de las fotos por 5 años, ¿no? De las fotos, algunas inéditas, otras no, del Che, por una sesión gratuita pedía a la Fox de fotos a este fotógrafo cubano que hoy está jubilado y vive de su jubilación y de algunos trabajos que hace por su cuenta. Yo lo primero que le dije, porque lo consulté con corresponsal de Estados Unidos, amigo mío allá en Cuba, y me dijo: mirá, ni loco, porque nosotros, si nos encarga un documental, nos cobramos $1,000 el minuto. Claro. Porque yo sé que después se lo compra Fox, después Discovery Channel, después History Channel. Cuando te vienes a ver, esa película recaudó $500,000 en 6 meses, ¿viste? Y a mí me pagaron $300, ¿no? A mí me pagan $1,000 el minuto, son $30,000 un documental, tomá, llévatelo. Y después ellos que hagan los millones que quieran, ¿no? Y a este hombre se la pedían gratis, lo cual automáticamente yo le dije: mirá, no, decirles que no, porque después esa foto nunca más sabés qué va a pasar. Porque te voy por 5 años, pero cuando te das cuenta, dentro de 10 años esas fotos están en otro documental. Entonces, así se mueven. Y encima, a través de una productora argentina se hacía el trámite, ¿entendés? Entonces, no me llama la atención de que a vos te esté pasando ahora que te digan que te van a dar nada más que $1,000. Porque me pasó algo feo, que dije que no en el mail, y me llamó la distribuidora, digamos, a quien le pidieron la película, y me dijo: no te conviene decir que no, porque no la van a pasar, porque la vas a sacar la película del circuito, y porque vendí 20 con la tuya, por 1,000, incluso algunas más conocidas que la tuya, entonces el precio es ese. Me dijo que está desvalorizado y es una porquería el pago, es muy malo y es cierto, me dijo. Sí. Pero no puedo hacer nada. No, bueno, que hay un tema también que me parece interesante mencionar. El sábado 31 de diciembre salió una nota muy interesante en Página 12 que yo recomiendo muchísimo que la busquen en la web y la lean. Llama Piratas y Tiburones. Es una nota de Hernán Cassiari. Cassiari es el autor de la blogonovela Más Respeto Soy Tu Madre, ¿sí? Que fue adaptada para el teatro por Antonio Gasalla. Y que aparte es el editor de una exitosa rareza que es la revista Orsay, ¿sí? Una revista que se vende sin publicidad y con venta anticipada por todo el año, en el cual hacía una crítica a la escritora, una escritora muy famosa que se llama Lucía Estebarría, que es la que escribió Beatriz y los Cuerpos Celestes, Un Milagro en Equilibrio, ajá, que fue Premio Planeta del 2004, y en la que ella, porque ella había hecho una crítica muy fuerte diciendo que iba a dejar de escribir, iba a dejar de publicar, por la cantidad de veces que bajaban sus películas, escritos de internet y que eso. Y él le hace una crítica explicando que en realidad la gente que le lee es la gente que aprecia lo que ella escribe, sin diferenciar quién paga y quién no, pero que en definitiva es otro tipo de... El problema, dice, tus enemigos no son los que no pagan y se bajan gratis el escrito. Dice, el enemigo, en realidad, es el tipo que te pone en un... El editor que, entre las cosas que te hace firmar, por ejemplo, dice, y pone un caso textual, ¿no? Dice, el editor podrá efectuar cuantas ediciones estime convenientes hasta un máximo de 100.000, ¿sí? Y en la cláusula 5, dice, ponen qué es lo que le van a pagar a él, que le pidieron de una editorial similar, un cuento. Dice, le pagan 100 euros. 100. O sea, no importa si se venden 2.000 o 100.000, hasta 100.000 le pagan 100 euros por un cuento de él. Entonces dice, el enemigo en realidad es esa editorial que tiene como un planteo pedorro, explotador, donde en definitiva... Eso es lo que hace que no te sirva lo que vos ganás, ¿sí? Y entonces, que tengan ganancias millonarias y que al autor no le paguen absolutamente nada. Pero el problema son esas empresas. El problema no son, en este caso, el problema es que Telefe Internacional pague ese dinero que sea una miseria y que nosotros tengamos que aceptar. Yo creo que al nivel, por el tema de la difusión, que es una de las cosas que yo sé que a vos más te preocupan, te ha sido resultado muchísimo más útil que se suba a Facebook, ¿sí? Con toda la dificultad. Digamos, también tenemos el tema de que Facebook, YouTube debería pagar, porque ya que mete publicidad en medio de tu película que se puede bajar gratuitamente, debería pagarte por poner tu película. Pero en definitiva no es el enemigo, el tipo que te baja, el tipo que te lee. Porque lo importante es la difusión. Vos tenés un trabajo cultural importante que estás haciendo acá. Y lo importante también sería que el tipo que consume eso lo puede evaluar. Así como el tipo que estaba viendo el espectáculo puede decir, esto valió la pena, esto valió el tiempo que estuve acá y este tipo estuvo laburando acá y yo necesito bancarlo para que este tipo pueda seguir haciendo este laburo gratis. A mí me hizo acordar este hombre al imbécil el tema de León Gieco, ¿no? Uh-huh. Que no le quiere dar monedas al chico en el semáforo, ¿no? Sí, porque lo va a robar seguramente. Esto no quieren trabajar. Claro, y le va contando al hijo que pero esto pasa que porque vos sos un vago que te dedicás al cine en vez de trabajar, ¿entendés? Pero eso es parte del pensamiento argentino, lamentablemente el pensamiento construido en este país que uno tiene que buscar cambiar. Y que yo este fin de semana también le vi una nota que ahora no me puedo acordar bien cuál ni dónde, pero una de las cosas que decía que había que tener en cuenta, un correo lector era, que para defender este modelo, por ejemplo, de país, hay que empezar a remar más que antes, porque ahora no solamente es que, bueno, quedémonos contentos por los altos niveles de consumo, por la cantidad de gente que se puede de vacaciones, por un montón de indicadores económicos que dicen que el país, a pesar de la situación internacional, tiene futuro y va bien, sino que hay que reconstruir los lazos sociales, los conceptos de solidaridad, y si no se piensa siempre con el bolsillo, ¿no? Y hay un sector de la población argentina que ha pensado siempre con el bolsillo, cuando no con el culo, y así nos ha ido, ¿no? Entonces me parece, con perdón de los porteños estoy hablando, ¿no? Me parece que lo que vos estás planteando, que es un muy buen ejemplo, tanto lo del artista callejero, como que esta vez tuvo suerte porque no le dieron plata. En otros lugares, como en Buenos Aires, además de no darle plata, le dan palo por estar en la calle haciendo su arte, ¿no? Entonces, y lo que te pasó a vos es con una concepción de país que cuesta desarraigarlo, arrancarlo, modificarlo, cambiarlo por un país distinto que sea más inclusivo en todos los sectores, no solamente en lo económico, sino en lo cultural, en lo social, donde para la gente sea un orgullo ver a un pibe haciendo malabarismo en la esquina de una avenida para ganarse unos mangos y que le da, no sé, una imagen a la al barrio de Malina, y no llamar a la cana porque ese seguro que se droga y mirá los dreadlocks que tiene, viste, y seguro que pero yo chorro, prefiero, yo como sociedad, la mentalidad que hay. Pero yo como sociedad tengo que preferir que ese pibe esté haciendo arte y no que esté detrás de una freidora en McDonald's, ¿sí? Siendo parte de un sistema de mierda. Eso tengo que pensar. Lo que el payaso, el chico este le decía, que lo persiguió como 50 metros, lo que este chico le decía, porque tienen un micrófono en la boca y se escucha fuerte, digámoslo. Sí, le decía, señor, usted llegó recién, porque en un momento, cuando está por terminar el espectáculo, dice, bueno, ahora no se empiecen a ir, empiezan a pedirle, por favor, a la gente que se mató de risa una hora, por favor, no se vayan, que vamos a pasar la gorra. Ahora, estos dos chicos dejaron vida y alma de ese espectáculo, ustedes lo saben. Sí, es claro. Trabajaron. Y hacen uno atrás del otro, empiezan a las 7 de la tarde y terminan a la 1 de la mañana. Bueno, yo te digo, yo el año pasado... Y aparte el tipo se rió, la pasó bien, que valore eso. Claro, en el 2010 yo intenté armar con la gente del Inca justamente el ciclo de cine e historia por el Bicentenario. Más allá de los acontecimientos climáticos que no ayudaban, pero me costaba en verano juntar gente en una plaza de cine. Y a veces la gente nos juntaba. Por ahí con la película del Che Bauer, sí, juntamos más de 100 personas. La gente se pedía delivery para comer la pizza y tomar la cerveza en la plaza mientras veía la película, ¿viste? Pero te cuesta que la misma comunidad acepte el acceso a la cultura masiva, que no tenga siempre dentro en un habitáculo cerrado como un teatro o un cine. Cuesta hacerlo, salvo que vos hagas en la 9 de julio con Plácido Domingo, como hizo Macri, o como se han hecho durante el Bicentenario con artistas de renombre, que ahí va multitud de gente. Pero en el barrio también está piola que te pasen ese tipo de cosas, ¿viste? Pero aparte de eso, digo, porque... Estamos justo, metemos el tema de Macri. El macrismo tiene una concepción de la cultura de evento. O sea, la cultura para el macrismo es un evento. Por eso se encarga de presionar y cerrar, incluso a palos, centros culturales, ¿sí? Los centros culturales barriales. Pero aparte, digo, está pagando. No es que uno fue a ver gratis Plácido Domingo. Plácido Domingo cobró, y cobró del gobierno de la ciudad, y cobró una fortuna. No estoy en contra de que cobre una fortuna Plácido Domingo. Sí, de que el macrismo esté pagando eso, y que después los imbéciles que se ponen a ver eso se piensen que eso es gratis, cuando en realidad lo están pagando. Digo, y no sean capaces de poner 2 pesos en un payaso que lo hizo cagar de risa durante una hora. No, pero ponen el 60% de los votos en un payaso que le está cagando la vida ahora, ¿no? Sí, claro. Bueno, me parece interesante. Bueno, Gaby, perdón de los payasos, Gabriel. Aclaro que no comparar a Magri con los payasos. Pero no, bueno, no, Gabriel, pero, nada. Pero me pareció una situación que es bueno. A ahondar nosotros en la batalla cultural para decir, muchachos, el arte vale tanto como el trabajo de un maestro, de un minero. Totalmente. O de un periodista o de un médico. Es decir, empecemos a romper con este concepto de que decías vos muy bien, Diego, de cuando uno dice que sos cineasta y de qué trabajaste, dice la gente. Claro, viste, qué lindo. O de qué vivís. Claro, no vi a la nena que hace teatro, ¿no trabajás? Claro. Entonces hay un concepto que o hay que ser famoso, claro, o tenemos que dedicarnos a otra cosa. Y eso hace también que yo estoy acá con mi hija que tiene 15 años y 2 amigas de 15. Y ayer hablábamos de este tema en la mesa. Y las 2 chicas que son compañeras de escuela, ellas me decían, nosotros no mirábamos cine argentino, nosotros miramos cine de terror, y bueno, tuvimos una charla intensa, pero me dicen, nosotros no mirábamos cine argentino, no nos gusta el cine argentino. Entonces, bueno, yo le expliqué que eso podía significar que también los padres de ellos por ahí no tuvieran trabajo mañana, porque empezamos con los teléfonos en los 90, que no servían, sí, claro, porque eran malos. y hoy las telefónicas no son nuestras. Y más o menos me escucharon y entendieron. Pero me parece que el concepto cultural, de la batalla cultural que tenemos que dar es eso, que es revalorizar el arte y la cultura y empezar a mirarnos a nosotros mismos. Totalmente, la batalla como decís es cultural. Uh-huh. Y va a ser difícil porque tenemos un concepto de la burguesía muy fuerte. Uh-huh. Ustedes saben que tenemos un sector burgués importante que no lo podemos definir, que está mezclado, porque no podemos decir la clase media, porque yo soy clase media, ustedes son clase media, ni podemos decir la clase yo estoy media baja. Clase hay concepto, ya. Hay un concepto burgués que es el tipo que dice, bueno, yo a este no le pago, y que se joda, y todo ese tipo de cosas. Y bueno, y es difícil cambiar esa cabeza. Lo que me llamó la atención también que era una persona, era el abuelo del nene, era una persona grande, ¿no? Y la bronca que tenía este chico que lo corría, también me hizo sentir un poco de dolor, porque es un trabajador, uh-huh. Sí, como todos, claro. Uh-huh. Y a veces se valora más otro tipo de trabajos. No tiene sentido. Pero bueno, también les cuento que me hice el DNI por 35 pesos, está la fábrica de DNI pasaporte. Muy bien, acá eso es muy bueno. Esa es muy buena medida. Muy piola, en 2 horas te lo dan. Y fantástico, entré a un camión, hice las huellas digitales, firma, y a las 2 horas me dieron mi tarjeta y mi DNI nuevo. Y están tomando más o menos 400 personas por día, están en toda la costa. La verdad que es un trámite piola, porque salís de la playa, te sacás la fotito, ya no tenés que poner los dedos más en la cinta negra, sino que es todo digital, lo cual me pareció un avance, porque antes... Acá el operador te quiere desmentir, porque dice que la cédula, el DNI le tardó 15 días. Hermano, hay gente que se lo sacó hace 6 años y nunca lo recibió. O yo, como hice la cédula hace 3 años atrás y nunca la recibí. Si es que cambiaron. Si esperaste 15 días, chabón. Eso es la clase media, ¿te das cuenta? No pasa nada, 15 es como, días, no hay problema. Pusieron el tren nuevo de Mar del Plata que parece un avión y dice, pero las vías, ¿viste? ¡Qué loco! ¡Hay una! ¡Qué lo parió! No, Aerolíneas mejoró el servicio, pero la ceniza. Sí, joder. Igual, por suerte nadie puede decir con Menem estábamos mejor. Y no te creas que hay gente que lo dice todavía. No, ¿qué van a decir? Hay una frase muy linda del co-guionista de una película que estamos tratando ahora, que él me dice, yo tengo una frase del argentino de clase media, que es un tipo saliendo de la carnicería con un lechón en la mano. Vos, Diego, que estuviste en Cuba, sabés que con un lechón comen unas cuantas familias. Sí. Diciendo, qué caro que está todo, en este país no se puede vivir. Que como sacar esa ¿quién foto, decía ¿no? eso, el lechón? No, el tipo que sale de la carnicería con un lechón para fin de año. Y el lechón iba con la cara y yo, ¿qué culpa tengo? Decía, ¿no? Bueno, que está conmigo. Y el tipo que no toma conciencia de que está comprando un lechón para él y su familia. Claro. O sea, que es, digamos, un animal carísimo y que no solamente es muy rico, sino que aparte le parece que no se puede vivir en este país. Me pareció una escena maravillosa que escribió el otro día y muy graciosa. Y creo que, bueno, eso es lo que tenemos que cambiar. Y por ahí nosotros mismos también tenemos un montón de esas falacias dentro de nuestro argentino, porque fuimos educados por esa misma sociedad que educó a ese señor que se fue del espectáculo. Así que me parece que también el mirar para adentro y el pensar... Yo soy una persona que estoy como empezando a manejar de nuevo también, ¿no? Somos el país con mayor accidente de tránsito en el mundo y a veces manejamos muy rápido. Sí, sí, reclamamos por la inseguridad y la gente no respeta el semáforo y el lugar de estacionar. Claro, ahora por ejemplo estoy empezando a aprender a dejar a pasar al peatón, ¿viste? Espero que me dure cuando vuelva a las vacaciones, ¿viste? A frenar y dejar a pasar la gente que está cruzando. Uh-huh. Y realmente vos sabés que te sentís mejor cuando frenás y le das paso. Claro. No es que te sentís peor, digamos que vos... ganaste tu lugar. Entonces, bueno, me parece que de a poquito vamos a tener que, y hay que hacer muchos laburos audiovisuales sobre todos estos temas, ¿no? Sí, claro. Pero bueno, ya la semana que viene estaré en Buenos Aires y seguiremos. Con respecto al cine, Felipe, Diego, fui y bueno, está lo mismo de siempre. Está Tintín, están los muchachos del Imperio en el cine de acá, de que hay uno solo. Yo pensé que iban a pasar a Bayay, porque Fernando Spinner, el director, es de acá de Villa Gesell. Pero bueno, no tiene nada que ver, o sea, están las películas, digamos, que también están en las revistas, y en muchas revistas que son K, digamos, sí. La publicidad, de Tintín en 3D. Así sí. Que bueno, tendremos que empezar a pelear por eso también, ¿no? Por sí, totalmente. Salas y por esta penetración tan grande. Sí, totalmente. Sí. Gaby. Ahora, perdón, lo de penetración tiene doble sentido, ¿no? Sí, claro. Sí, claro. En lo cultural y en lo carnal. Es como lo de relaciones carnales, digo. Claro, sí, sí. Todavía estamos todavía nos estamos poniendo cremita después de aquellos 10 años fatídicos. Sí, tenemos que terminar con las relaciones carnales culturales. Sí, sí. Yo creo que ahí también hay una deuda que tiene, entre otros, el Inca, ¿no? ¿Sabes lo que falta todavía en este país? Crear el Ministerio de Cultura. Puede que deje ser, de ser una secretaría, que tenga la importancia, creo, ¿no? Que tiene. ¿Eh? Brasil lo creo, ¿no? Con Lula. Sí. O con Dilma, ¿no? ¿Qué cosa? El Ministerio de Cultura. Sí, o como hay en Cuba también. Y como creo que Venezuela sí. También tiene el Ministerio de Cultura. Y me parece que España también tiene el Ministerio de Cultura. O sea, pero que tenga carácter de ministerio. Claro, tiene carácter de ministerio. Uh-huh. Creo que en España también. España tiene el Ministerio de Cultura, ¿no es cierto? Sí, claro. O sea que son países que, bueno, no España para imitar como está ahora, me imagino lo que va a pasar con el Ministerio de Cultura en España. En vez de ay Carmela, van a decir chau Carmela, le van a decir. Y van a empezar a pasar todos los documentales de a favor de Franco. Claro, sí. Y esta novela Amor en tiempo. Amar en tiempo revuelto, que a mí me encantaba, la primera etapa que estaban pasando acá. Como hacía acordar muchas cosas de mi familia, de mi viejo y de toda esa parte de la Guerra Civil Española. ¿Cómo la van a llamar ahora que está el Pepe? Amor en segunda parte. Amor en tiempos de revoltosos. No, yo creo que hace falta que acá nos pongamos las pilas y se cree un ministerio, o que por lo menos se le dé el rango a la cultura de que tiene que tener, ¿no? Uh-huh. Y que la cultura deje de ser bastión de unos pocos que la pueden pagar, que pagar a veces una dudosa cultura, y que a veces me acordaba ayer justamente en el programa de Víctor Hugo, Eduardo Fábrega de Página había mandado un Twitter de lo que le estaba pasando a Spinetta ahora, ¿no? Con este palo que le están dando con al maltratarlo de esa manera con las publicaciones de perfil y mismo La Nación, diciendo Spinetta no le perdonan cuando se colgó un cartel que decía no lea basura que hace daño a la salud, lean libros. Y bueno, yo creo que hoy aprovechando eso hay que hacer lo que decía el Paco. Tiene que ver siempre con lo mismo. Claro. Uh-huh. Es decir, se ofendieron por algo que dijo Spinetta en un momento y lo fueron a buscar ahora. Sí, pero igual pero esta cosa así de lo que ha pasado ahora tiene que ver con la miseria y el no entender, verdaderamente no tener sensibilidad humana, es todo tiene precio y tiene que ver de vuelta con esta cuestión cultural de la que estamos hablando, ¿no? Esta cosa de que en los 90 todo tenía precio. Y entonces, bueno, hay que hacer mierda a una persona, la hace mierda. Si eso vende, vende. Es que en realidad, ¿sabes qué? No vende más. ¿Cuál es la diferencia? No, aparte hay un espectador para eso también, ¿no? Hay un espectador que ve la revista y lo ve así, está en la foto un poco delgado y se la compra. Uh-huh. Pero y ahí hay una actitud. Es un criterio rastrero el de haber querido publicar y hacer especular con eso. Una nota que no fue consensuada. En una revista que en ningún momento le preocupó un carajo qué fue lo que hizo. Spinetta, claro, ¿cubrió acaso las 5 horas y media de recital que dio en Vélez? Que fue espectacular, que consiguió que fueran los más grandes músicos de toda la Argentina. Le alteró la remera que tenía el logo de la fundación. Totalmente. Conciencia, conduzcamos con conciencia, una cosa así, que es por tema de la muerte de los chicos de la escuela de Eco, nadie salió a. Caras no salió a decir, pobre, ¿cómo lo censuran? ¿No? Ahora le pasan la factura, pues justamente se siente identificado con la basura sí. A la que se refería Spinetta. Bueno, lo que me parece que queda claro lo que hablábamos todo el tiempo con Gabriel y que siempre sostenemos acá, es la batalla cultural está en pie y hay que seguir remando. Estamos con una cuchara de plástico en un mar de dulce de leche. ¿No? Pero vamos igual, ¿eh? Ah, sí, claro. Sí. De última nos comemos dulce leche, mirá. Digo, una de las cosas una de las frases más lindas que tuvo Martin Luther King era que decía, aunque supiera que el mundo se terminara mañana, igual hoy plantaría mi manzano. ¿Eso fue después del corchazo o antes? Antes. Gabriel. No, hay que seguir. Vos sabés que yo estoy con 3 adolescentes y hablamos mucho a la noche y sirve, ¿eh? Sí, claro que sirve. Claro que sirve, sí. Porque así como uno cree que no, los chicos te escuchan, ¿eh? Y si no aplicamos Ministerio de Cultura de Capusotto y le metemos un par de corchazos en la cabeza, vas a ver cómo entienden. ¡Manzana! Bueno, Gaby, muchas gracias por haber estado de vuelta hoy y haber cortado un poco tus vacaciones para estar de vuelta en el programa. Y no abandones tus principios con el protector solar. No, soy negro. Le mando un abrazo. Un abrazo grande, gracias. Hablábamos con Gabriel Condrón, director de Un Peso, Un Dólar, entre otras películas, y nuestro columnista de cine y política. Mm-hmm. Bueno, la verdad que nos recontrapasamos del programa, como siempre. Teníamos un montón de cosas. No nos entra, por ejemplo, la crítica que teníamos para hacerle de la entrevista que le hicieron a La Nata anunciando que va a entrar, por ejemplo, al diario a Mitre, ¿no? Y entonces él dice, ¿dónde me iba a ir si no ir a Clarín? Y La Nación publica con ese título. Publica dónde me iba a ir si no es a Clarín. Tampoco... A la mierda te podías ir a La Nata tranquilamente. No, pero está claro, digo, como devolución de favores, el que había logrado victimizar o presentar como víctima a Clarín, que él dice que siempre está con los más débiles, que el más débil era Clarín. Bueno, tampoco nos entra el tema de que, a pesar de todo, pese al impedimento, ingresó el buque militar británico a Puerto Uruguayo. Eso es un tema también que está pendiente para hablar. Tampoco entra que Trabajo pondrá en funciones al delegado normalizador de la RENATEA, ¿sí? Este organismo autártico que viene a modificar la representación del peón rural, que antes, cómo debía estar representado antes para que más del 60% esté en negro, digo, y han salido a cuestionar la creación de un ente nuevo. Y dijo que es una medida antidemocrática, es como Villegas, perdón. Sí, es impresentable. Momo Venegas. Cuando fue una ley aprobada en diputados, 174 votos contra 4, y en senadores 69 contra 1. Contra 1 que era Menem, aparte. Claro, es antidemocrático. Sí, Momo. Claro. Ya sabemos. Seguí apretando el pomo. Bueno, justamente uno de los temas que va a haber que plantearse en este 2012 es la representación gremial, sindical. ¿Quiénes son los que nos representan y a quiénes verdaderamente representan? Tampoco nos centra en el programa que la ciudad presentó un mapa online de cortes de tránsito. O sea, todas las soluciones... parece que para la Ciudad de Buenos Aires gobernar es armar páginas web. Una para ver cuáles son los locales que puedes ir a visitar. Mientras vos manejás, vas mirando y te pegas un palo de aquello en alguna doble mano que armó Macri. Es curiosa la forma de hacer política del macrismo porque plantea justamente esto, ¿no? Hay una página donde te dicen dónde es seguro ir. Dentro de esas páginas hay prostíbulos, ojo. Y dentro de esas páginas también estaba el boliche que se le cayó el techo, que se cayó Beara, que se cayó el entrepiso. Uh-huh. Bueno, para Rodríguez Larreta, ¿sí? El jefe de gabinete porteño, parece que la solución para el tránsito está en montar páginas web. Señores, la política está en la calle. Por eso no lo entienden. Bueno, también otra de las notas que tampoco nos alcanza a mencionar es que piden prohibir una publicidad de cerveza. ¿Sí? Hay una cerveza, la cerveza Quilmes, que es, hizo una publicidad donde habla de igualismo, sí, que vergonzosamente ridiculiza el feminismo y la lucha de las mujeres por ganar un espacio, digo, sobre todo en tiempos donde está habiendo tantos femicidios y que está costando incluso que se lleguen a mencionar y que se lleguen a ser públicos. Digo, usted sabe lo que me llama atención, porque yo hice comentarios burlones sobre esa publicidad desde un punto de vista machista, obviamente. Uh-huh. Que tenía dos había sacado dos conclusiones. Una, no se puede manejar después de tomar cerveza, y dos, no se puede tomar cerveza si uno después va a encontrarse con una mujer, porque después pasan esas cosas que pasaban. Pero la mayoría de los que postearon esa publicidad en Facebook, por ejemplo, en mi caso, eran mujeres, pero no hacían una crítica. Bueno, está bien, digo, a ver... No, lo pasaban buenísimo. Que una persona que padece la esclavitud diga que eso vale la pena no significa que tengamos que soportarlo como sociedad. Digo, esa persona puede estar equivocada, estar influenciada. Digo, el síndrome de Estocolmo también funciona, ocurre, pero no, como sociedad no tenemos que permitir ese tipo de cosas. Bueno, tampoco nos entra la crítica sobre eso. Bueno, no importa. Y una tanda, por lo menos. Ni siquiera una tanda tenemos para hacer. Nos mandemos un tema musical y nos vamos. Lo siento por los 25 mil pesos que teníamos que cobrar de la publicidad de Spielberg. Lo pasamos en el próximo programa. Compensamos, Steven. Queremos cerrar con un temita justamente dedicado al Flaco Spinetta. Rezo por vos, Flaco, y a la familia, que estén todos bien. Un abrazo grande. Nos vemos el lunes que viene desde las 10 en la banquina. Si es posible, de las 10. nos deja el bondi. Un abrazo grande. Estuvimos Diego Vidal y Felipe Deslarmes en la conducción y Martín Celi en la operación técnica. Buena semana.